Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañen. Para que chequen si estamos en vivo o si esto es una repetición nada más, les voy a decir que hoy ya es jueves. Qué bárbaro. No puede ser posible. Jueves, ya. De quincena, aparte de todo. Pero muchos ya se la gastaron, ¿a poco no? Ya se la gastaron. Yo lo sé bien. No se hagan. Entonces es jueves primero de octubre. Desde ayer. Jueves primero de octubre del año 2015. Jueves primero de octubre desde el año del año 2015, desde el año 2015. En este momento son las 9 de la noche con 33 minutos, 9:33. Tiempo de la capital del país. Ya estamos en vivo, señoras y señores, ya pueden participar con nosotros. ¿Cómo pueden participar si nos están escuchando en vivo? ¿Cómo le hacen? Es muy fácil. Una es que ingresen a nuestro portal de la estación. Se meten a www.radio.org. radiodd.org. Ahí entran ustedes a esa dirección electrónica en su navegador. Les va a abrir el portal de la estación. Y ahí en el portal de la estación ustedes nos exponen su caso, ¿sí? A quién le deben, cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar, de qué tipo de deuda se trata. Ya con esta información base podemos comenzar con su asesoría, darles algunos consejos, alguna estrategia más o menos estructurada. Ya si necesitamos una información más concreta, bueno, pues se las vamos a ir pidiendo sobre la marcha. Entonces, ya con eso pueden participar ustedes, también por teléfono. 5916-0410, la Lada 0155, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. En redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, nos pueden encontrar como Defensa del Deudor SC. Con más de 45 mil seguidores en Facebook, más de 6 mil en Twitter, para que no se vayan a confundir y se vayan a ir a páginas pirata, que aparentan ser nosotros para engañar a la gente. Mucho cuidado en ese sentido, por favor, usen solamente medios oficiales de Defensa del Deudor para ponerse en contacto con nosotros, nada de que yo trabajo para Defensa del Deudor y yo te ayudo, no. Solamente la gente, el personal autorizado de Defensa del Deudor, los puede apoyar. Y los únicos medios de contacto son a través de nuestras redes sociales oficiales, nuestro portal de internet, nuestros números telefónicos que encuentran en nuestra página de internet. Y ya, nada de que tenemos agentes externos y que trabajan con nosotros. No, por favor no proporcionen su información, sobre todo datos bancarios, a gente que posiblemente solamente busca estafarlos. La gente que trabaja con nosotros tiene los medios de comunicación directos a través de nosotros, que ya les expuse hace un momento. Ningún otro, por favor, porque por ahí nos estaba platicando una persona que supuestamente en Facebook había una página, y sí la hay, ¿no? Ya pedimos que la quiten. A cada rato salen, el problema es que quitamos una y sale otra. Una página de Defensa del Deudor y que esta persona trabaja con nosotros. ¿De dónde era? De Guanajuato, ¿no? Y ya le iba a mandar sus papeles y todo para afiliarse. Afortunadamente tuvo la precaución de consultarnos a través de Facebook, de nuestro portal oficial, del bueno. Y ahí se enteró que nada que ver, ¿no? Entonces mucho cuidado, por favor. No se vayan con la finta de que nada más porque ven que tienen nuestra mascota, etcétera, en su foto de perfil, pues ya por eso es de Defensa del Deudor. Por cierto que vamos a iniciar una serie de cambios en cuanto a la apariencia comercial, ¿cómo se dice? Bueno, nuestro diseño, incluso la imagen del puerquito ya va a cambiar, va a mantener la esencia del puerquito, pero ya lo vamos a hacer diferente un poco, para renovarnos, ¿no? Ya hace falta 7 años trabajando, ya nos hace falta una manita de gato, Entonces por ahí van a ver ustedes algunos cambios. De todas formas les vamos a ir avisando para que estén preparados y no los tome por sorpresa. Van a decir, acá me metí una página que no era. Le voy a buscar por otro lado. No. Entonces les aviso de una vez. Esto va hasta diciembre, ¿no? Comenzamos ya en forma. Sí, diciembre, enero, pero mientras, pues ya, para que vayan preparando esto, que no los tome por sorpresa. Y bueno, ¿qué dice Conducef? Nos pasó el reporte, nuestros amigos de la Conducef, les mando un saludo, por cierto. La Conducef nos pasa el reporte de los 4 peores bancos de México. ¿Cuáles son los 4 peores bancos de México? ¿Ustedes cuáles se imaginan? Sí, no, pues es que todos son malos, ¿no? Yo creo que no hay ningún banco que diga, este es excelente. De algún pie cojean todos, pero ¿cuáles serán las peores 4 instituciones del sistema financiero mexicano? A muchos les va a sorprender, a otros yo estoy seguro que no tanto. Pero, por ejemplo, el primer lugar, el primer deshonroso lugar como la peor institución financiera en cuanto a reclamaciones por parte de sus clientes en contra de ellos tiene es Banamex. Banamex es la peor institución financiera porque sus clientes se quejan mucho de cargos no reconocidos, de comisiones inexistentes, de operaciones bancarias que nadie supo quién realizó. Cuestiones bastante turbias. Bueno, pues ahí está el resultado. Banamex, la peor institución financiera del sistema bancario nacional. Después Bancomer. Hombre, Bancomer también sale bastante raspado, muy mal librado. Segundo lugar como la peor institución financiera por las mismas circunstancias todos. Después tenemos a Santander en el tercer lugar como la peor institución financiera. Y finalmente Banorte. Banorte sería el cuarto peor banco de México. Pues también un bueno para estas dos instituciones. Que fallan rotundamente en la protección, en el cuidado, en el buen trato de la información y de sus clientes. Para que tengan una idea de la magnitud del problema, de acuerdo a la Conducef, datos que nos manda la Conducef directamente, en el último semestre de este año, o sea, de enero a junio del 2015, la gente, los clientes de estos bancos y los bancos en general, presentaron más de 2.5 millones de reclamaciones en contra de entidades de servicios financieros. Esto es un 21.1% más comparado con el mismo periodo del 2014. O sea, 21.1% más se incrementaron, es decir, las reclamaciones de parte de los clientes hacia los bancos. Yo no entiendo. A ver, los bancos cobran mucho dinero de comisiones, de anualidades, manejos de cuenta y no sé qué tanto. Ok. Se hacen riquísimos con estos pesos que nos cobran. Que a veces no es nada barato, a veces las anualidades nada más de una tarjeta de crédito resultan bastante, bastante cuantiosas. Y se supone que todo ese dinero es para brindarle, entre otros servicios y otras cuestiones, pues ese dinero es para brindarle seguridad a sus clientes, evitar clonaciones, evitar usurpaciones de identidad, darle al cliente esa seguridad, esa tranquilidad, y resulta ser que no, que de pronto hay operaciones que aparecen y que nadie sabe quién realizó. Por supuesto, el cliente nunca las hizo. Hay cargos no reconocidos. El cliente jamás dispuso de ese bien o de ese servicio. Exacto, comisiones que nadie sabe explicar de qué fueron. Seguros que uno nunca contrató. Un montón de cosas que perjudican a los clientes y que se supone que el banco tendría que estar evitando por todo ese dinero que les cobra a sus clientes, a todos sus clientes. Por el manejo de sus cuentas, por las comisiones, que porque no usaron la tarjeta, que porque sí la usaron, las anualidades. Y al final del día, bueno, ahí está, 21.1% se incrementaron las reclamaciones. Entonces, ¿dónde están esos servicios que ofrecen los bancos, no? Entonces, dice la Conducef que el 98.2% de esas quejas, de las 2.5 millones... fue en contra de las malas prácticas, abusos y cobros indebidos realizados por los bancos. Ahí está lo que les comentaba. Agregó la Conducef que derivado de las quejas se impusieron 1.961 multas, lo cual representó un aumento del 12% respecto de los primeros 6 meses del año pasado. Aquí hay una incongruencia, ¿no? Las quejas se incrementaron un 21.1%. ¿por qué las multas no se incrementaron en la misma proporción, no? Aquí las quejas 21.1 y las multas apenas un 12% incrementaron, pues ahí queda una diferencia importante, ¿no? Entre una y otra, tendría que ir a la par. A final del día, y lo que le decimos siempre a la Condusef cada vez que los vemos y nos platican de estas multas, pues es que las multas son simbólicas para los bancos, ¿no? Estamos hablando de que sí, los multan con millones de pesos, pero quizás con 7 millones de pesos multen a Banamex, por ejemplo. ¿Qué son 7 millones de pesos para un banco como Banamex? Pues absolutamente nada, ¿no? Es una multa insignificante, como quitarle un pelo a un gato. Digo, el último trimestre del 2014, Banamex tuvo ganancias por más de 13 mil millones de pesos. Entonces imagínense que los multen con 7 millones, es como si a mí me multaran con 50 centavos por subirme a la banqueta con mi coche. O sea, no es nada. Entonces ahí lo que yo considero necesario, y es una opinión generalizada hablando con especialistas, con clientes, con gente que sabe del tema, pues es que las multas se incrementen en proporción a quien estamos multando, ¿no? Con 7 millones de pesos un banco que ganó 13 mil millones en un semestre, pues como que no hay, tampoco hay una coherencia. La multa tendría que ser bastante severa para que el banco dijera chispa, si yo trato mal a mis clientes, si abuso, si les meto cargos que no reconocen, pues me va a ir muy mal. Mejor los trato bien, pero pues así dice el banco, pues ahí están 7 millones de pesos, los pago y sigo trabajando como si nada. Incluso un cierre, ¿no? O algo. Les quiten la licencia para poder operar, hacer estas operaciones financieras. Lo cual resulta bastante complicado porque en teoría los bancos son parte importante de la economía de un país. Pero sí se requieren sanciones mucho más severas hacia las distintas instituciones financieras, ¿no? Dicen que no nos estamos escuchando, a ver. Santander y Banorte, ahí están. Banamex, Santander y Banorte, Dragón. Que ganó tres. Toda la razón. El único que le faltó a Dragón, por ejemplo, a través de nuestro chat nos comenta. El único que le faltó fue Santander. Y aquí, a través de Facebook, ya comienzan los comentarios. A través de Inbox, nos dicen que dónde quedó Banco Azteca, que si Bancoppel. Sí, o sea, sí, obviamente, pues hay todos los bancos, lo que les decía yo al principio. Todos los bancos son malos. Yo creo que no hay un solo banco que opere de manera eficiente al 100%. Con todo siempre hay algún problema y alguna inconformidad, etcétera. Pero los peores cuatro, por supuesto, que son estos que les comentaba, Banamex en primer lugar, Bancomer en segundo, y después Santander y finalmente Banorte. Sí, también aquí se están quejando de American Express, que no es un banco como tal, ¿no? Es una empresa que ofrece una tarjeta. Pero sí, tienen razón, también hay algunas incongruencias. Es que American Express, hasta eso, no es tan malo. Nosotros hemos tenido experiencia en cuanto a sus sistemas. Y es raro que clonen una tarjeta de American Express, por ejemplo. O que existan cargos no reconocidos. Quizás el 1%, o a lo mejor hasta menos, ¿no? Del 1% del total de las reclamaciones que llegan hasta nosotros por parte de distintas personas que se acercan a defensa del deudor con algún problema de ese tipo. Yo creo que menos del 1% van referidas a American Express. Obviamente, pues American Express es una tarjeta que no todo mundo tiene. Pero aún así es un porcentaje insignificante. Entonces creemos que ahí no van tan mal. Hay algunos casos aislados, por supuesto, como la persona que nos comenta aquí a través de Facebook. Pues sí, o sea, es lógico. Sí, aquí ya nos están diciendo que con American Express no han tenido ningún problema. Estamos en lo correcto, sí. A pesar de que maneja políticas, muy burocráticas, sobre todo cuando se trata de negociar con American Express una deuda, tardan muchísimo en dar respuesta porque todo se manda a Estados Unidos y de ahí nos dan autorización y pueden pasar meses antes de que esto ocurra. Pues yo creo que por lo mismo tienen mucha protección y cuidan mucho a sus clientes en cargos no reconocidos. Hemos tenido buenas experiencias con ellos y no estoy vendiéndoles la tarjeta, ni mucho menos. No la adquieran, por favor. Es muy cara. Pero sí, ahí, pues sí, exacto. A lo mejor por eso es tan caro. Entonces, American Express, hay que checarlo. Muy bien. Un cargo no reconocido por ahí. Está en trámite. Ah, ok, perfectamente. Perfectamente, Juancho. Pues lo checamos, ¿no? Si quieres, márcanos, llámanos por teléfono, les pon tu caso. Pero si está en trámite la reclamación, pues espérate. Seguramente el fallo te resultará satisfactorio. Seguramente así va a ser. Sí, faltaron bancos. Claro, no es que falten bancos, por supuesto. No es que falten bancos, pero estos son los cuatro más malos, de todos los malos que hay. estos cuatro bancos serían los más malos. Que si lo repetimos, ¿cuáles son los peores cuatro? ¿Cómo no? Banamex en primer lugar, Bancomer en segundo, Santander en tercero y finalmente Banorte en cuarto lugar. Aquí lo que sí podría llegar a suceder, porque si la Condusef no está sancionando en proporción a estos bancos por estas malas prácticas, lo que sí podríamos hacer nosotros como clientes, tenemos el poder, ¿no? En ese sentido, ¿sabes qué? Sacó mi dinero de ahí y me lo llevo a otro lado. Si no me estás dando tú el servicio que yo deseo, porque para eso se les paga, los bancos no regalan nada. O a ver, a ustedes díganme si les regalan algo, pues obviamente no. Pues si yo estoy pagando y no es un servicio que me resulta satisfactorio, pues saco mi dinerito de ahí, cancelo mi tarjeta y la solicito en otro lado. Entonces, no tengan miedo, también el poder del cliente, el poder del consumidor es bastante grande siempre y cuando pues lo ejerzamos, ¿no? Porque si no, simplemente no va a funcionar. Bueno, vámonos a asesorías, ya, de plano, tan pronto. No es cierto, vámonos a asesorías para todos nuestros queridísimos radioescuchas que nos están sintonizando en este momento. Recuerden que estamos en vivo, hoy es primero de octubre del año 2015. Primero de octubre del año 2015 y en este momento ya son las 9 de la noche con 49 segundos. ¿Qué opinamos del remate de dólares? Pues está muy mal, ¿no? Está muy mal. Estaba yo leyendo por ahí un dato con... ya se van a rematar en total, digo, hasta ahorita, hasta el momento, ya se remataron más de 15 mil millones de dólares para supuestamente mantener al dólar estable, ¿no? En su cotización frente al peso. Cosa que no ha sucedido. El dólar sigue subiendo, pero bueno. Ya se autorizó que se rematen otros 15 mil millones, de los cuales ya se comenzó a rematar. Al final 30 mil millones, por lo menos de entrada, es lo que se va a rematar para contener el precio del dólar. Repito, cosa que no ha sucedido. Con esos 30 mil millones de dólares que salieron de nuestras reservas directamente, no es dinero que se haya generado, es dinero que teníamos ahorrado como país. ¿Y qué es lo que mantiene nuestra moneda fuerte? Porque desgraciadamente seguimos dependiendo del dólar para eso. Se pudieron haber construido cuatro refinerías. Ya no voy a hablar de cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas universidades. Todo lo que se pudo haber hecho con esos 30 mil millones de dólares, caramba. Se pudo haber dado un impulso grandísimo al campo, a la industria. Se pudieron haber creado muchísimas fuentes de empleo. Reactivado un poco la economía de este país que está paralizada la economía. Y con eso, pues bueno, la gente empezaría a ganar un poquito más de dinero. Y aunque el dólar suba, que de todas maneras está subiendo y es inevitable, pues tendríamos una mejor capacidad de compra y una mayor capacidad de ahorro y una mayor estabilidad, y así no hubiese habido una afectación tan grande. Pero al final del día no va a ocurrir, ¿sí? Son 30 mil millones de dólares que se están rematando, que mediante, entre comillas, subasta, se están rematando a un precio insignificantemente inferior al que se podrían vender en ventanilla, por supuesto, porque si no nadie los compraría. Sería bueno preguntar en cuánto los remataron, ¿no? Pero bueno, esos dólares los compran los bancos, la inmensa mayoría. Algunos dólares, pues obviamente los compran empresarios, de los grandes empresarios. Algunos otros los comprarán algunos políticos, de los grandes políticos de este país. Y cuando digo grandes no es porque sean buenos, sino porque son pesados, son fuertes. Pero la mayoría se van al sistema bancario, los bancos los compran muy baratos y nos los revenden a todos nosotros caros, a lo que está en ventanilla. Entonces hacen un negociazazo de varios miles de millones de pesos. Y se pierden esos dólares para siempre, ya no se pueden recuperar. Al rato hay que volverlos a ahorrar, mientras ya 30 mil millones de dólares menos, que en realidad no están ayudando gran cosa. No. No hay una... Bueno, ¿qué les puedo decir? Ustedes ya vieron cuánto, ahora que se homologó el salario mínimo, cómo quedó el aumento, un peso con 83 centavos. Y mientras tanto, que estos cuates se la pasan rematando dólares, no está nada padre, ¿no? Sí, cómo no. Sí, las 9 de la noche con 53 minutos. Vamos a asesorías ya de una vez. Multilateralismo, me piden que diga lo que iba a decir el presidente Enrique Peña Nieto en la ONU. A ver si yo puedo. A ver, ahí les va. Multilateralismo, ya lo dije. Porque hay un video, ¿no? Donde se traba un poco el presidente, no lo puede decir correctamente. La presión también de estar ahí, ¿no? En la ONU. Obviamente, pues es un presidente, tendría que estar acostumbrado a esos menesteres y decirlo sin mayor complicación. Multilateralismo, nuevamente, ahí está, para que vean que no fue. Vámonos ya a asesorías. Bueno, ya de una vez, en directo, vamos a asesorías, 9 de la noche, 53 minutos, tiempo de la capital del país. 1 de octubre del año 2015, esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Desesperada pregunta que si va a haber programa en vivo, si va a haber, ya lo hay, de hecho. Víctor, 13461, muy buenas noches. Mi amigo, productor de estos programas, Helmi, ya está conectado, le mando un saludotote. Carlos Fuentes, mira. Dice, buenas noches, buen inicio de mes. Su meta este mes, liquidar dos de sus deudas con la ayuda de Defensa del Deudor. Claro que sí. Y claro que se va a poder, Carlos, claro que se va a poder. Matrix, muy buenas noches, ¿cómo estás, Matrix? Víctor no nos escucha ni con F5, híjole. Dragón, muy buenas noches. Ara, solamente escucha programas grabados. A ver, ahorita sí nos puede escuchar. Chepe, excelente programa, muchas gracias, Chepe. Nosotros se los dijimos desde el principio, esa estrategia no va a funcionar. Y no ha funcionado, es la realidad, no se puede contener el precio del dólar. De esta forma es un efecto placebo nada más. Funciona un poquito de tiempo, se acaba eso de la subasta de los dólares y automáticamente, pum, sube otra vez. Otra vez se rematan los dólares, baja un poquito, pero se dejan de rematar y pum, vuelve a subir. Entonces es tirar el dinero. No tirarlo como tal, no lo estamos quemando, pero sí se está malbaratando. Un dinero que podría quedarse ahí, o que podría usarse para reactivar la economía, que hace mucha falta. Bueno, que se invierta mejor en lugar de estarlo ahí malbaratando. Francisco, muy buenas noches, llegando apenas. Francisco trabajó con varios bancos, para él el menos malo, por no decir el bueno, es Bansi. La limitante es que tiene pocas sucursales, es que ahí está el problema. Los bancos que tratan muy bien a sus clientes, que los cuidan, porque son bancos chiquitos, chiquititos, que se tienen que mantener muy bien con sus clientes, tenerlos muy contentos para que no se vayan a otros bancos más grandes. Ahí el problema de esos bancos es la logística, no hay suficientes sucursales, y es lo que los truena. Pues sí. Dice, y ahora con los Oxxos, que ya son como sucursales bancarias de los bancos grandes, peor tantito. Dice Ulises que buenas noches, que va entrando, muchas gracias por la atención. ¿Qué tan buenas son las opciones de Santander de compra de deuda, de tarjeta de crédito, de otros bancos con menos intereses? Nosotros no estamos muy a favor de meternos en esos asuntos, porque en realidad, mi estimado Ulises, lo que hace el banco es otorgarte una línea de crédito más o menos por la cantidad que tú debes. Y ahora en lugar de tener varias deudas chiquitas repartidas, vas a tener una deuda bien grande con un solo banco. Entonces, cuando una persona no puede pagar sus deudas, pues obviamente es una persona que tiene problemas financieros graves. No es cuestión sencilla. Entonces, al final del día, tratas de pagar una mensualidad alta, porque la deuda, pues como absorbieron todas tus deudas, pues la deuda final es importante, es onerosa. Lo mismo que los pagos mensuales, por muy baja que sea la tasa de interés, por muy lo que tú quieras. Y al final del día, por experiencia que tenemos con miles de casos, no con unos cuantos, estamos hablando de miles de casos de personas que hicieron eso, pues yo creo que el 95% al menos de las personas que hicieron eso no pudieron cumplir. Al final tampoco pudieron pagar esa gran deuda que absorbió el banco. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, que ahora tienen una gran deuda con un alto nivel de riesgo de demanda. Porque el banco grandote pues dice, ah, pues ok, yo te presté dinero, ahora me tienes que pagar. No creas que te lo estás regalando ni que son hermanos de la caridad. Es un banco. Y te va a presionar y se va a incrementar la deuda y al final tampoco vas a poder pagar así. Entonces, lo que hacemos nosotros, mi estimado Ulises, es invitarte a que analices de manera muy fría y muy real tu problema. Analices las opciones que te está dando este banco antes de aceptar nada. ¿Qué tasa de interés te va a manejar? ¿Los plazos? ¿Los montos? Y veas tú si en realidad puedes pagar o no. ¿Sí? Antes de decir, pues que la absorban y les pago a ellos un solo pago. Suena bonito, suena práctico. Pero al final la realidad es que hay que hacer ese pago. Y es un pago alto, mucho más alto que los pagos mensuales chiquitos que estabas haciendo, porque todo se combina en uno. Quizás un poquito más bajo que si sumaras todos esos pagos mensuales, pero aún así queda un pago bastante importante. Ahí lo que tienes que hacer es, ¿realmente vas a poder hacer ese pago por todos esos meses que estás pactando? Toma en cuenta que tu situación económica, Ulises, ahorita es bastante inestable. Es endeble, no sé si tengas trabajo, porque por alguna razón, pues no estás pudiendo con tus deudas actuales. Chécalo muy bien, valóralo, estúdialo, solamente tú lo puedes hacer porque tú sabes bien cuánto ganas, cuánto gastas, si vas a poder o no con esa obligación. antes de aceptar, antes de firmar. Nosotros no estamos de acuerdo, preferimos mejor manejarnos bajo la vía de la negociación. Te quitas, por ejemplo, algunas de tus deudas quizás se puedan reestructurar, otras se tengan que ir a quitas, y al final poder liquidar con un muy buen descuento esas deudas te va a resultar bastante posible, bastante viable, y al final estás liquidando, ¿no? Eso es lo que se busca, que acabes con esas deudas. Dice Francisco, comparativo para pymes Banamex, cobra cerca de 600 mensuales por banca electrónica, Bansi solamente el 69.60. Pues sí, exactamente. Ahí mi amigo Francisco le está diciendo algo muy interesante a Ulises. Los bancos más malos en estos momentos, los cuatro peores bancos de México son Banamex, Bancomer, Santander y Banorte. Es información bastante interesante para tomar una decisión si me conviene o no irme con ese banco, ¿no? Mucho cuidado en ese sentido. Dice Ara que se ganó un regalo el jueves y que cómo se lo vamos a entregar. Te vamos a contactar vía correo electrónico, sean pacientes y chequen sus bandejas de entrada de correo electrónico porque ustedes nos responden con un correo la pregunta que hacemos. Y si resultan ganadores, pues nosotros les respondemos en ese mismo correo. Ya ganaste, necesitamos tu nombre, dirección, etcétera, para mandarte tu regalo. Entonces, ahora, pues, chécalo. Yo sé que no me estás escuchando, pero es que no me puedo poner a escribir aquí así todo eso, porque me distraigo y dejo a la gente que sí nos está escuchando, pues, colgada. A ver si ahorita, acabando el programa, podemos ponerle. O si no, mi amigo Helmi, a ver si me hace el enorme favor de responderle ahora, que la vamos a contactar por correo electrónico. Ya se acabó el programa, no puede ser posible. ¿Qué pasa aquí? 10 de la noche ya con un minuto. Wow, no puede ser. Bueno, nos vamos. Rápido se fue. Les agradezco infinitamente que nos hayan sintonizado, de verdad, estamos a sus órdenes. Recuerden www.defensadeldeudor.org, www.defensadeldeudor.org. Ahí ustedes nos pueden encontrar, nos platican sus asuntos, con mucho gusto les podemos brindar todo el apoyo que ustedes requieran. Maye, muy buenas noches, por fin nos está escuchando, le mando un saludote a Maye. Matrix tiene una pregunta, que si apoyamos a los deudores de empresas prestamistas por internet como Crédito 24. Lo que pasa, sí te podemos apoyar, Matrix, o sea, sí podemos apoyar a la gente que tiene ese tipo de problemas. Con asesoría, estudiamos su caso, lo valoramos. Pero en realidad estas empresas son muy nuevas, desconocemos cómo trabajen, cuáles sean sus políticas operativas en relación a recuperación de cartera vencida y estas cuestiones. No hemos tenido ningún acercamiento con ellos todavía, porque son empresas nacientes, que apenas comienzan a colocar créditos, todavía no tienen una cartera vencida importante, como para llegar defensa del deudor y decirles, bueno, es que vamos a ayudar a la gente que tiene problemas con ustedes. Nos van a decir, bueno, es que todavía nadie, o casi nadie, tiene problemas con nosotros. Vamos a esperar a que se concreten más y afiancen más en las raíces financieras del país, porque algunas seguramente van a desaparecer, así como nacieron, pues van a morir. Es muy difícil, es muy competitivo el mercado financiero en México. Algunas otras seguramente van a subsistir y van a seguir adelante. Y en un futuro, en unos cuantos años, seguramente ya tendremos bien estudiados sus sistemas, sus mecanismos de recuperación de cartera vencida, cuántos son sus riesgos de demanda, qué es lo que se está firmando, todo lo necesario para poder apoyarlos. Pero de entrada, Matrix, pues sí te podemos apoyar o sí podemos apoyar a la gente que tenga algún crédito con estas empresas que prestan dinero por internet. En lo legal, ¿no? ¿A qué se obligaron? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿De qué forma pueden pagar? Incluso hasta podríamos contactar a la empresa cuando una sola persona tenga problemas para ver si se puede llegar a un acuerdo rapidísimo, ¿no? Al final del día, pues hablando se entiende la gente. Podemos tantear terreno. Helmi ya le dio respuesta a Ara. Perfecto, muchas gracias a mi amigo Helmi. Ulises le dice a Francisco que apenas va llegando. Bueno, pues ya le dimos respuesta a Ulises. Ya escuchó los peores bancos de México en estos momentos. Y ya llegamos al final de este programa. Maye, muy buena, muchas gracias por escucharnos. Ahora ahí está la respuesta. Matrix, a Francisco, a Ulises. A mi amigo productor de estos programas, Helmi, le agradezco infinitamente. Y ya nos tenemos que despedir. De verdad, muchas gracias por sintonizarnos. Los invitamos a que nos escuchen el próximo lunes. Lunes, programa vespertino, 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, totalmente en vivo, desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Deudas, dudas y soluciones, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Helmi, producción, gracias por todo. A todos ustedes, a mis queridos radioescuchas, muchas gracias nuevamente. Pasen un excelente fin de semana. No se gasten su quincena todavía, por favor, ahorren, se mantengan ese dinero bajo control, si son tan amables. Tiene tiempos difíciles, este último trimestre va a cerrar de manera muy complicada. Y el próximo año va a estar bastante canijo, bastante complicado también. Entonces vamos a manejarnos con mesura, por favor. Un abrazo y hasta muy pronto.